decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La semana pasada, Daniel Alvarenga abría el programa con el comentario habitual que alternadamente hacemos en Desde la Gente y nos contaba de su incertidumbre frente a esta elección de tres tiempos: una PASO, una elección general y un casi seguro balotaje que el fin de semana que viene comienza a desarrollarse. Daniel se preguntaba si mayoritariamente los argentinos y las argentinas irían a las urnas y votarían en contra de sus propios intereses, lo cual, digamos, configuraría un escenario bastante triste. Y digámoslo también, es una posibilidad cierta. Lo dicen las encuestas. Esta elección es una moneda en el aire y puede caer para un lado o para el otro. Y entonces acá aplica aquella frase de Gramsci, ¿no? La del pesimismo de la razón frente al optimismo de la voluntad. Todo depende del cristal con que miremos. Si arrancamos por el lado del pesimismo de la razón, y perdonen la autorreferencia, a mí también me asalta la incertidumbre, pero al mismo tiempo se mezcla con una sensación a la que no encontré forma de nombrar. Es algo así como una contradicción paradójica. Contradicción porque este presente es muy contradictorio y también muy raro. Por ejemplo, se suponía que la ultraderecha iba a dar la sorpresa en este año electoral y, sin embargo, los números en las elecciones previas a la nacional no vienen confirmando esta hipótesis. De los dos tercios presentados como la gran novedad, ya nadie habla. Resulta que ahora todos coinciden en que, como mucho, aunque no parece tampoco, lo que Milei produjo fue que la discusión se ubicara bien a la derecha. Tan raro y contradictorio es nuestro presente que el ministro de Economía y candidato del oficialismo, según las encuestas, va a ser el más votado en un contexto económico muy complejo por los condicionamientos del Fondo Monetario y por los precios en las góndolas. Claro, pasa que enfrente están los que volvieron a traer el problema innecesariamente y que no solo no bajaron la inflación, sino que la hicieron estructural y que ahora prometen hacer lo mismo, pero más rápido y con más saña. Acá léase con más palo y bala para todo el que proteste. Este escenario, a una semana del primer tramo de una elección larga, es muy raro, además, porque en 40 años desde la recuperación democrática, es la primera vez que la derecha se siente habilitada a decir cualquier cosa, pero cualquier cosa, con absoluta impunidad. Bullrich entrando al Banco Central con una cámara a contar las reservas. La autocrítica de Larreta: nos equivocamos, ahora vamos a hacer todo más rápido, o sea, la cirugía sin anestesia de Menem en los 90. Demagogia neoliberal llevada a la enésima potencia. Dolarización, sacar el cepo el primer día como si se pudieran repartir dólares que no hay a quienes ni siquiera tienen pesos para comprarlos. En realidad, todo ese programa esconde el viejo sueño de la patria oligárquica de comienzos del siglo XX. Mano de obra barata y sin sindicatos, eliminación de todos los impuestos que no quieren pagar, negocios seguros, reeditar el robo financiero de los 90 con las jubilaciones, achicar el Estado para agrandar la nación y que se garanticen todos y cada uno de los desfalcos de guante blanco que siguen haciendo hasta el día de hoy con la evasión, el contrabando y la fuga. En resumen, el mismo programa de siempre de la derecha. La novedad hoy es política y tiene que ver con lo discursivo, con el imaginario que lograron construir alrededor de la violencia con que piensan gobernar en caso de ganar las elecciones. Por eso salieron a respaldar a Gerardo Morales en bloque. Por eso ahí no hubo diferencia alguna. Todos, Halcones, Palomas y los supuestos radicales progresistas como Lustó, prometen gobernar con palos, gases y bala. Esa es la novedad. Ahora no mienten. Ahora no prometen revolución productiva y salariazo como en los 90. No prometen bajar la inflación en un minuto y eliminar la pobreza como en 2015. No necesitan presentarse como una derecha democrática. Ahora prometen orden a fuerza de bala. Y todo esto es posible porque la derecha tiene muy aceitado su engranaje mediático que le permite construir sentido. Cuando decimos medios, nos referimos a todos los medios, a los tradicionales y a las redes sociales, esa versión segmentada de la comunicación actual. Ese engranaje mediático construye, al decir del filósofo Oscar Terán, algo verosímil, o sea, algo que parece verdadero. Y para eso, como escribe Terán en Historia de las Ideas en la Argentina, se requiere el uso de símbolos, palabras, imágenes que funcionen como una suerte de argumentación. Y acá hay que notar, dice Oscar Terán, que esta argumentación en este terreno no tiene por qué ser lógica. Por desencantador que esto resulte, la historia, y también el presente, muestra que argumentaciones ilógicas y falsas pueden resultarnos altamente convincentes. Por eso Bullrich puede decir las barbaridades que dice, y por eso Milei otro tanto, y por eso Larreta, que representa al ala más peligrosa de esta derecha porque es más inteligente y porque tiene la estructura que le facilita el radicalismo, estructura junto a la judicial, necesaria para alcanzar cierta gobernabilidad una vez en el control del Estado. Fin de la digresión. Por eso Larreta, decíamos, enumera el decálogo neoliberal y concluye con un, comillas, esto no lo vamos a hacer en 100 días, sino en 100 horas. Y si alguien se opone, ahí lo tenemos a Gerardo Morales, que ya está entrenado en esto de repartir palo y bala. Hoy el sentido común es de derecha. Pero, ¿es de derecha? ¿O compramos a libro cerrado que es de derecha? Porque se aceptó muy rápidamente que Milei corrió el debate de la sociedad a la derecha y eso hizo ir a buscar el mal menor al centro. Ni extrema izquierda, ni extrema derecha, el extremo centro. Pero como decíamos al inicio, este escenario es extraño y es paradójico, porque al mismo tiempo que hay encuestas que le dan chances a la derecha de volver al gobierno, hay encuestas que muestran que mayoritariamente no se adhiere a los postulados que sostiene esa misma derecha. Por ejemplo, privatizar aerolíneas o privatizar la educación pública. O que están en contra, por ejemplo, de la dolarización de la economía o que YPF pase completamente a manos privadas. Y seguramente, tan discutible como cualquier encuesta, una de Surbán Córdoba mostraba hace 2 meses atrás que un 67% dijo que su valor más importante era la igualdad social, contra un 28% que dijo que el suyo era la libertad individual. Como decíamos, contradicción paradójica. Un sentido común que parece estar ganado por la derecha, pero que paradójicamente, ni bien rascamos un poco la superficie, la cuestión no es tan clara ni evidente. El optimismo de la voluntad nos diría que es ahí donde hay que ir a ver qué pasa. Es ahí donde hay que interpelar. Es ahí donde hay que buscar los símbolos, las palabras y las imágenes a las que hace referencia Oscar Terán en Historia de las Ideas en la Argentina, los símbolos con los que construir el argumento convincente que impida la llegada de la derecha al gobierno, porque sería, lisa y llanamente, el equivalente a entregarle el poder absoluto a las corporaciones, a las de acá y a las de allá. Dicho de otro modo, entregar el poder absoluto al capital. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana Anzorena. ¿Qué tal? Muy buen día, ¿cómo andan? Ernesto, buenos días, sí, muy bien, saludamos a todos las y los oyentes. Acá recuperamos a Mariana. Hacía rato no estábamos los tres, hacía dos semanas, tres, si contamos, claro, esta, ¿no? Tres semanas, sí. Que no estábamos los tres. Sí. Mucha incertidumbre, Horvat. Y alguna poca, sí. Pero bueno, compensada con otras cuestiones. ¿Ah, sí? ¿No? Y sí. Tengo ganas de preguntar cuál. ¿Cuál? Sí, yo también. Bueno, pero las acabo de decir en el comentario. No, sí, está bien. Pero bueno, nada, a veces es tanto el peso de la incertidumbre que uno quiere escuchar más y más y más. ¿Sí? Más y más y más que incertidumbres. No. Todo lo contrario. Las que balancean. Y sobre todo desde un medio de comunicación, ya que hablabas de los medios, que en general lo que hacen es alimentar la incertidumbre más que las ganas de, sí, de seguir avanzando. Pero por ahí no es que alimentan incertidumbre, creo que todo lo contrario. Alimentan el odio, alimentan, nos venden buzones, etcétera, etcétera. O sea, sí, no están alimentando el incertidumbre. También. No, pero claro, pero ¿qué es lo que consiguen? Claro. Sí, incertidumbre. Sí, incertidumbre. Bueno. Programa número 637. 637 emisiones. Estamos camino a la temporada número 15. Así es. Que sí, viste que los números redondos siempre son para festejar. Claro. Así no que sabía. No festejar no más que los 20, los 30, los 40. Ah, los, pero los 35. De edad hablaba. No, yo veía. Sí. Está bien. Ah. Ahora, si yo les digo que por nuestro programa hoy van a pasar, si les digo a ustedes dos, si les digo a les oyentes, ¿qué van a pasar? Eduardo Gruner, Susana Reyes, Atilio Borón, Nuria Giniger, Juan Carlos Junio, Caetano Veloso, Latana Rinaldi, el Mundial Femenino de Fútbol, Melingo, el Sexteto Aguafuertes. Es un montón. La cooperativa que logró que su ciudad sea la primera del país cardioprotegida y hasta el recuerdo de la bomba atómica arrojada por Hiroshima. ¿Tienen algo más importante que hacer que seguir escuchando el Desde la Gente de hoy? No, me imagino que no tienen nada más importante. No. Se agrandó Chacarita, diría alguno. Eso podría ser, sí. Bueno, pero algo de razón tiene acá Daniel Alvarenga, porque a Giniger, Borón, Reyes, de Lisauro Arancibia, a Gruner y a Juan Carlos Junio, los vamos a escuchar en el repaso que vamos a hacer de la mesa que se hizo en el Centro Cultural de la Cooperación, en la que se debatió sobre participación, ciudadanía y militancia a 40 años de la recuperación de la democracia. Y en el contexto del Mundial de Fútbol Femenino, vamos a estar... Pero bueno, vamos a hablar con una de las primeras directoras técnicas del país, desde Córdoba hacia Buenos Aires. ¿Me podés adelantar el nombre? Sí, Betty Gudinio. Bien. Vamos a escuchar a Aguafuertes, que es un sexteto de rock, tango, fusión, todo eso, que se está presentando en el Centro Cultural de la Cooperación, su disco El Poder del Arrabal. Y vamos a recordar el lanzamiento de dos bombas atómicas en Japón, Hiroshima y Nagasaki, a 78 años de esa locura. Y Silvia Porritelli, en su habitual informe semanal, hoy nos hace conocer a una cooperativa eléctrica cordobesa que impulsó una iniciativa muy, muy, muy particular, por la cual convirtió a su localidad, Justiniano Pose, en la primera ciudad cardioprotegida del país. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Justiniano Pose es una ciudad situada en el departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba. Allí, como en numerosas localidades del interior del país, la Cooperativa de Servicios Públicos es una de las empresas más importantes y, se podría decir, una institución social relevante. La mejora en el suministro eléctrico fue el móvil para que en 1948 naciera, en Justiniano Pose, la Cooperativa Eléctrica, que hoy brinda múltiples servicios públicos, pero que también ofrece diversos servicios sociales como traslado en ambulancia, sepelio, emergencias médicas y banco ortopédico. Y atenta al séptimo principio cooperativo de preocupación por su comunidad, la entidad solidaria decidió celebrar sus 75 años de vida con un proyecto orientado al cuidado de la salud de la población local, mediante la instalación de 40 desfibriladores automáticos en los lugares de mayor concurrencia de personas. Lo explica Víctor Barrera, gerente de la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos, Justiniano Pose. Con el cierre de las clínicas, contábamos con 3 clínicas de Justiniano Pose y estamos a punto de quedarnos sin ninguna. Y bueno, la cooperativa hace 10 años atrás decidió, con el cierre de la segunda clínica sería, nos quedaba una, decidió incorporar un servicio de emergencias médicas. En esta oportunidad, tratando de festejar los 75 años de la cooperativa y los 10 años del servicio de emergencia, decidió la cooperativa generar este proyecto que es para nosotros, a nuestro modo de entender, la primer ciudad cardioprotegida del país. Entendemos que es así por los números que manejamos, es decir, tenemos un desfibrilador cada 100 hogares, hemos instalado 40 desfibriladores, o podríamos decir un desfibrilador cada 250 personas, cuando la ley indica que debería ser cada 1000. Por otro lado, esto viene acompañado de un proyecto de capacitación constante. Cada 2 años se repiten todas las capacitaciones en todas las instituciones y empresas en donde fueron instalados estos días. Clubes, iglesias, escuelas, cuartel de bomberos y centros de jubilados son algunas de las instituciones que recibieron buena parte de las donaciones. El equipamiento donado por la cooperativa de Justiniano Pose consiste en una mochila portátil de fácil manejo que además proporciona instrucciones de voz al momento de usarla. Los aparatos son acompañados de una capacitación que realiza el personal del área de emergencias médicas. La inversión fue realizada la mitad por la cooperativa, es la mitad implica a todo lo que son iglesias, colegios, clubes, instituciones sociales y demás. La cooperativa compró el desfibrilador y lo obsequió a esa institución. Víctor Barrera, gerente de la Cooperativa Eléctrica de Obras y Servicios Públicos, Justiniano Pose. Y dialogó con las diferentes empresas grandes y que tienen mucha gente trabajando para que estas empresas adquirieran también a través de este pool de compras otros 20 desfibriladores para instalar cada uno en sus respectivas empresas. Y de esa manera se capacitó ya a más de 600 personas y ya están casi instalados los 40. Creo que esta semana terminan de instalar unos 3 o 4 que faltan. Según el dirigente cooperativo Víctor Barrera, con esta iniciativa Justiniano Pose se convierte en la primera ciudad cardioprotegida del país. El objetivo de este proyecto es generar todos los días un poquito más de calidad de vida para nuestros asociados. Entendíamos que la salud en todo el interior del país, cada vez van cerrando, en la provincia de Córdoba han cerrado más de 300 clínicas en los últimos 10 años. Pose no fue la excepción, teníamos 3 clínicas hace 20 años atrás y en este momento estamos a punto de perder la última que nos queda. Entonces, bueno, tenemos que las cooperativas, que son entidades sociales, las cuales están constantemente pensando en sus asociados, en qué pueden hacer para mejorarles un poquito sus vidas, Y entonces fue que la cooperativa, en lugar de realizar festejos por los 75 aniversarios, con erogaciones en algún tipo de eventos musicales y demás, como a veces se suele hacer, que no digo que esté mal, pero bueno, en este caso el Consejo de Administración decidió ese dinero gastarlo en algo que perdure y que le sirva, y eligió en este caso la salud, que es uno de los puntos débiles que viene teniendo el interior del país. Energía eléctrica en zona urbana y rural, alumbrado público, telecomunicaciones con televisión por cable, internet y telefonía a través de fibra óptica, planta de hormigón, fábrica de luminarias LED, servicios de cloaca y agua potable y banco de sangre son algunas de las tantas prestaciones que ofrece la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Justiniano Pose. La cooperativa tiene 75 años, está cumpliendo en este año 75 años. Tiene todos los servicios que cualquier ciudadano puede contar en este momento. Y tenemos también energía rural, casi 800 kilómetros de líneas rurales. Y bueno, aparte también realizamos obras, es decir, todas las obras públicas también las realiza la cooperativa, como el pavimento del pueblo, cordón cuneta, obra de cloacas, agua, todas las obras públicas también las realiza la cooperativa, no solo en la población, en Justiniano Pose, sino que por contar con el know-how y las herramientas y el personal capacitado, también nos dedicamos a construir obras para otras localidades, participamos en diferentes licitaciones públicas, hace poquito hemos terminado una obra de cloacas en la localidad de La Borde. Y bueno, vamos tratando de diversificar las prestaciones de la cooperativa, aprovechando la capacidad instalada en maquinarias y sobre todo en la capacidad que tiene nuestro personal, que es el fuerte que tiene esta institución. Justiniano Pose es una localidad de unos 11.000 habitantes. A lo largo de sus 75 años, la cooperativa eléctrica se fue consolidando allí a partir de un trabajo eficiente, un compromiso solidario, la diversificación de servicios y una permanente búsqueda de nuevos desarrollos en beneficio de la comunidad en la que actúa, como señala Víctor Barrera, gerente de la entidad cordobesa. Una cooperativa como esta, en donde todos nos conocemos, los usuarios saben dónde vive el gerente, saben dónde vive el presidente, nosotros no podemos un verano tener mala calidad de servicio, que exploten los transformadores. Nosotros tenemos que, de alguna u otra manera, conseguir los fondos para hacer las inversiones en energía. Por más que se congelen las tarifas en energía, por más que se congelen las tarifas en televisión, nosotros tenemos que avanzar, ir migrando a las diferentes tecnologías que aparecen. Y bueno, eso lo vamos logrando por estos diferentes emprendimientos, como son una fábrica de luminarias LED, que ya cumplimos también 10 años, que vendemos luminarias en todo el país, que es la marca Batioba, que es una marca con excelente calidad de producto. También tenemos una planta de hormigón elaborado denominada Cofrater. Esa planta no solo provee hormigón elaborado a toda la región, sino que también se dedica a la realización de obras civiles en toda la región, en provincia de Córdoba y provincia de Santa Fe. Y bueno, vamos tratando de generar nuevos emprendimientos para generar mano de obra en la localidad y generar recursos para afrontar las inversiones necesarias en los diferentes servicios para brindar servicios de calidad a nuestros asociados. Por más de 7 décadas, la Cooperativa Eléctrica y de Obras y Servicios Públicos Justiniano Pose impulsó y participó de muchos espacios de integración a nivel local y regional, tanto con sectores cooperativos, estamentos públicos, instituciones académicas y también con empresas particulares. Los objetivos son siempre los mismos: la prestación de servicios de calidad para sus asociados y asociadas y el bienestar de su comunidad. Porque eso también es lo que hemos entendido, que muchas veces tenemos que integrarnos y buscar sinergias con otros actores, no solamente del medio cooperativo. Si son del medio cooperativo, como también lo tenemos, mejor. Y si no son del medio cooperativo, si son empresas particulares, si podemos lograr una buena sinergia que nos sirva a las dos partes, bienvenido sea. Y bueno, todo lo que sea producto de nuevos desarrollos de manera indirecta termina de una u otra manera repercutiendo en la calidad de vida de los asociados de esta cooperativa. Para saber más sobre la cooperativa eléctrica y de obras y servicios públicos Justiniano Pose, hay que visitar su fanpage Cooperativa Eléctrica Justiniano Pose. Y en Instagram los encuentran como Coop Pose, Pose con doble S. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Para ir agendando, el mes de agosto, como todos los agostos desde hace más de una década, el Centro Cultural de la Cooperación se llena de poesía. El 15 arranca el 13º Festival de Poesía en el Centro, con mesas de debate, charlas, conferencias, entrevistas y lectura de poesía a lo largo de 4 intensas jornadas. Y a lo largo del mes, diferentes obras de teatro en los que la poesía es la protagonista. La agenda completa, www.centrocultural.coop. Reiteramos, centrocultural.coop o en las distintas redes sociales como Centro Cultural de la Cooperación. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Y siguiendo con la agenda del Centro Cultural de la Cooperación, estamos escuchando a Aguafuertes. Aguafuertes, un sexteto de rock, tango y fusión, así se definen ellos, que el próximo miércoles están presentando su disco El Poder del Arrabal en la Sala Osvaldo Pugliese. Se escapa la imaginación, se escapa, y no puedo comprender cuál es el destino. En sus redes, el sexteto Aguafuertes dice que son una banda de rock con texturas pesadas y sentimiento arrabalero, crudo, vivo y directo, donde se conjugan letras pujantes y descarnadas en convivencia con melodías novedosas y potentes. No solo es la búsqueda de una posible reinvención del grabado como forma poética o técnica corrosiva de expresión social en escena, sino también sonora y musical de nuestro cambalache actual. Hola querida gente, soy Cristian Marelli, la voz de Aguafuertes, un sexteto musical fusión, rockero, con profundas reminiscencias arrabaleras, es decir, el abrazo ineludible entre el tango y el rock de nuestra ciudad. En esta ocasión quería invitarles a que puedan ser protagonistas de una noche interestelar en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación. Vamos a estar compartiendo con ustedes un adelanto de lo que será nuestro primer hijo musical, El Poder del Arrabal. Aguafuertes es una mixtura musical que conjuga una poética pujante y ciudadana con melodías potentes y novedosas. Y nuestra búsqueda a través de estas canciones directas es llegar al corazón de nuestra otra Buenos Aires, esa que nos hace vibrar y temblar de pasiones inencontrables, de pasiones dadas. Las mismas que representan un estilo manifiesto de música urbana para nuestro actual cambalache. Así que no se olviden, allí nos vemos y nos abrazamos de la mano del tango y el rock. Aguafuertes tiene como integrantes a Cristian Marelli en voz, a Fabián Campanari en el bajo, a Andrés Goli Dufour en guitarra, Joaquín Esteves en batería y percusión, Gabriel Pichuco Anoni en bandoneón y Francisco Perro Monteleone en trompeta. Reiteramos entonces, Aguafuertes presenta El Poder del Arrabal en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación el próximo miércoles a las 8:30 de la noche. Y cerramos el bloque con el tema que está sonando. Es tiempo de despertar. Y desandar la inmensidad desde el cielo. será que lo imaginé dormido? ¿Será que lo imaginé dormido? Mi Buenos Aires querido, guárdelo, yo te vuelvo. Desde la gente, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Vamos a nuestra habitual sección Pasando Revista, Pasando Pantalla, ya no sabemos cómo titularla. Yo estoy acá con una pantalla, o sea que debería ser sección Pasando Pantalla. Luis Alberto Babestrelo es gerente de la Federación Argentina de Cooperativas de Crédito y vicepresidente de Cooperar, y precisamente en la Gaceta de Cooperar, que tengo acá en la pantalla, vemos que escribió una interesante columna de opinión que tituló Cooperativas y Mutuales, claves para un desarrollo con impacto local. En esta columna brinda un panorama del sistema financiero actual en la Argentina, donde señala que del total de activos del sistema financiero solo se colocan en préstamos el 30%, y que de ese 30% solo el 50% está dirigido a cubrir las necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas y de los pequeños productores. Bueno, Babestrelo destaca la relevancia de las cooperativas en la asistencia a las microempresas, que por su llegada y asistencia tienen una mayor calidad en cuanto a la capilaridad y el trabajo en las regiones donde la banca tradicional obviamente no tiene ninguna presencia y además no tiene ningún interés en estar ahí, ¿no? Bueno, en definitiva, el cooperativismo, señala Babestrelo, es una iniciativa socioemprendedora o socioeconómica basada en principios y valores donde se coloca a la persona en el centro de la atención y no en el capital. Por todo esto, finaliza el dirigente de Cooperar, el capital y el ahorro son fundamentales para la potenciación y el crecimiento de este tipo de entidades que no serán más que herramientas para el desarrollo local con un fuerte impacto económico y social para las comunidades. Esta columna se puede leer entera en la Gaceta de Cooperar. Yo acá tengo una gacetilla. Papel. Bien. Gacetilla papel. En este caso es de la Fundación de Educación Cooperativa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Hablamos de IDELCOOP. Y informan acá que hay tiempo hasta el 18 de agosto para la recepción de artículos que se publicarán en la revista de IDELCOOP. Para quienes no estén al tanto, la revista de IDELCOOP, que siempre decimos que más que revista es un libro, se edita trimestralmente y es una publicación que aborda investigaciones de todo tipo, ¿no? También hay reflexiones, hay debates, experiencias de la economía social y solidaria, popular y feminista de toda Latinoamérica. Como dijimos, para publicar en noviembre, en el número 240 de la revista de IDELCOOP, hay tiempo para enviar los textos hasta el 18 de agosto al siguiente correo electrónico. Tomar nota. A ver. revista@idelcoop.org.ar. Lo aconsejable es darse una vuelta por la página idelcoop.org.ar y ahí consultar las normas de publicación que se encuentran en la página de IDELCOOP, que repetimos es idelcoop.org.ar. Una revista que se imprime, o sea, está en papel, en físico, pero que también está digitalmente, en versión digital, que la pueden descargar de ahí, de idelcoop.org.ar. ¿Gratuitamente? Gratuitamente, sí. Y yo tenía una pantalla, ella tenía una gacetilla. ¿Y usted, don Daniel Alvarenga? Yo tengo una pantalla y escuché cómo empieza esto. A ver. Avanza como una sombra bajo la garúa. Lleva un paso seguro que se funde con algún mohín chaplinesco del Lingera, una de sus grandes creaciones. Así comienza la nota firmada por Mariano del Mazo y publicada en la revista Acción, que es www.acción.coop. una entrevista al músico Daniel Melingo, que, como bien dice Del Mazo, vivió mil vidas con sus respectivas resurrecciones. Y explica. Fue agitador extremo de los hoy idealizados años 80, aunque se deslizó de una manera lateral. Como integrante de los Abuelos de la Nada, como cerebro musical de los Twist y como músico de una de las mejores bandas que tuvo Charly García. Su paso por España no fue menos intenso. Tocó con casi todos los argentinos expulsados por la hiperinflación de Alfonsín y Menem. Regresó y demoró algunos años para mostrar su gran invención, la reformulación estilística del tango reo. Hace exactos 25 años editaba Tangos Bajos. Yo crecí en un ambiente muy tanguero, viste, mi familia de Parque Patricio, gente de tango, viste, vocales de la Academia Lunfardo, poetas, milongueros sobre todo, gente de tango, de la avenida, Casero, la Bardén y los Patos vivían mi abuela. Entonces para mí no fue ajeno, sí profesionalmente. Y bueno, un poco el conocimiento que yo venía de antes de la hechura de canciones y la hechura de grabaciones, ¿no? La producción discográfica. Entonces hice este experimento, ¿no? Gracias a, siempre digo, a Fernando Samalea, que fue el factotum, ¿viste? Que él me dijo, estos temas, vino con el bandoneón, él vive acá en el barrio también. Vino con el bandoneón, saca las melodías. Me dice, esto hay que grabarlo, tengo un amigo ahí en la calle Medrano, ¿por qué no vamos a grabarlo? Y así fue el inicio de Tango Bajo. La entrevista de Mariano Del Mazo a Daniel Melingo, publicada en la revista Acción, insistimos, www.acción.coop, se titula El Tango en Movimiento y entre otras cuestiones evoca los 25 años de la salida del disco que selló la revolucionaria conexión con el género porteño. Cerramos el bloque con esta versión que hizo la séptima temporada de Encuentro en el Estudio de este tema con el que abría aquel emblemático disco. Estamos hablando de Tangos Bajos. ¿Cuál es el tema? Ayer. Y recordamos que en www.acción.com se puede leer y escuchar la nota completa a Daniel Melingo. Del barrio me voy, del barrio me fui. Triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Rota la ilusión de mi esperanza, toda la razón de mi existir. Este corazón se quedó solo también, buscando su consuelo en el ayer. Del barrio me voy, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Del barrio me fui, del barrio me fui, triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. One more time. Del barrio. fui triste melodía que oigo al partir, voy dejando atrás todo el arrabal en mi recuerdo. Desde la gente, agenda. En el marco del ciclo Agosto Poético, mañana y el viernes 11 de agosto, se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación Arto, sesión teatral. La obra es el resultado de un intenso trabajo de investigación y creación en torno a la vida y la obra de Antonín Arto, un tejido dramatúrgico de textos que emergen de su poesía y de los hechos cruciales de su existencia que dan vida a un hombre que atravesó las más profundas experiencias. Fue poeta, actor y escritor. Idea, dramaturgia de textos, música y dirección, Eduardo Gilio, con las actuaciones de Verónica Vélez, Liz Torres, María Atencio, Florencia Rivero, Melanie Dobronín y Daniel Acevedo. Agosto Poético, en el Centro Cultural de la Cooperación y la presentación de Artod. Sesión teatral, mañana y el viernes 11 de agosto a las 20, con entradas a 2.500 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Estamos todas muy futboleras porque estamos transitando el cuarto mundial de fútbol femenino, así que todavía tenemos un poco de fútbol todavía resonando en nuestros cuerpos. Y te quiero tirar algunos datos antes de engancharnos con nuestra entrevistada que está ahí atrás del teléfono. Mira, escucha esto. Más del 40% de las jugadoras de la Primera División Argentina aún son amateurs. El sueldo mínimo está por debajo de la canasta básica y la brecha salarial que existe con un futbolista de la máxima categoría del fútbol masculino es del 40%. Otro dato. De los 20 equipos que integran la máxima categoría, únicamente 5 tienen más de 20 jugadoras profesionales. Ninguno de estos clubes cuenta con un plantel 100% profesional. Y lo último que te digo, además de las 577 jugadoras que están inscriptas en el torneo de Primera División, 19 son madres, esto es un 3%. Y el 90% de las jugadoras, según un estudio internacional, consideran que es complicado conciliar la maternidad con el deporte de élite. Datos interesantes, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto y algunas otras cositas más, y por eso tenemos una entrevistada muy especial. Fuimos, llamamos y la tenemos en línea a Betty Gudinio. ¿Quién es ella? Es la primera directora técnica de fútbol recibida en Córdoba, si no tenemos mal los datos. Fue una de las primeras mujeres del país en recibir el título de DT. Eso hace muchos años. Y su labor también, además, pasó por las divisiones inferiores del CIBI, pero además tiene una, o ha hecho y tiene una tarea social desde su barrio, sacando a pibes de la calle, ¿no? Porque los ayudó con lo que tuvo a mano. La tenemos a Betty Gudiño en línea. ¿Cómo estás? Muy buen día, Betty. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo estás vos? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, Betty, antes de adentrarnos un poco en la realidad del fútbol femenino, no podemos dejar pasar tu historia, porque estuvimos leyendo por ahí, tal vez mucha gente no conozca, y creemos que no podemos arrancar la columna si no te preguntamos un poco, que nos cuentes cómo llegaste a ser directora técnica hace muchos años atrás, cuando me imagino debe haber sido mucho más difícil que hoy. Sí, sí, no, yo lo hice, mira, porque yo había empezado hace un tiempo con la escuelita de fútbol. Y viste cómo es esto, los hombres siempre te tiran palos, te hacen al lado, no te llevan el apunte, pero gracias a Dios siempre yo he tenido equipos muy buenos y los he ganado, así que yo creo que era más por eso que por los otros. Pero era un desafío mío mostrarle que yo era capaz también de ser técnica, claro. Y a ver si así me daban un cachito de lugar en sus lugares, de poner en los clubes, pero no te creas que fue para tanto. Pero no me dieron mucha bolilla de unos clubes, en algunas divisiones, muy de vez en cuando. Pero a mí me dijo el Coloro Sosa cuando hice el curso, porque era yo y 35 varones, te aviso. Imagino. 35 jugadores. Uh-huh. Primero te digo, lo que conté siempre, no se sentaban al lado mío, como diciendo, me anda a lavar los platos, no se querían juntar conmigo. Pero yo no, yo he tenido siempre mi buen carácter y le decía, no me importa lo que ustedes digan, lo que ustedes hagan, yo he venido a hacer el curso y el curso lo voy a terminar, les guste o no les guste. Y realmente lo terminé. Pero después se fui, con el correr de los años, porque eran 2 años, uh-huh. Terminé siendo una mascotita de ellos. así te trataban. Sí. Me protegían mucho al último. Mirá vos. ¿Y cómo es hoy? ¿Qué cambios sentís o percibís o conocés que sucede hoy cuando una mujer quiere ser directora técnica en este caso? Sí, hay que animarse y hay que tener carácter, porque uh-huh. te la tenés que bancar. Si vos no tenés carácter, no te la bancas lo que te digan o lo que te hagan. A veces los profes también son poquitos desgraciaditos uh-huh. y te mandan a jugar el fútbol con los varones. Ajá. A mí me tocó. O sea, yo digo, bueno, me van a hacer lo práctico nada más, no me van a hacer jugar con los varones. Ah, porque a mí me encantaba jugar, así que a mí no me daba ningún problema. No me hacía ningún problema. Claro. Pero ellos lo tomaban a ver estas. La vamos a taclar, la vamos a hacer cosas para que se termine yendo. Para no. que se desanime, claro. Para que desanime. No, yo seguí igual. Así que, y gracias a Dios lo terminé. Uh-huh. Y bueno, es como ahí recién las entidades, tanto municipal, provinciales, ahí recién te pensaba, porque tú sabes lo que me costó a mí, conseguir elementos de fútbol, o sea, fútbol, conitos, no, mendigaba a dos manos, porque no te dan bolilla. En cambio, un hombre ahora va, se pone una escuelita de fútbol, le dan de todo. Así es. Pero a mí, mira, no. Y sí, recordemos. Ahora, actualmente. Actualmente, claro, sigue costando, pero recordémosle a la gente igualmente, sí, que fue el 16 de marzo de 2019 cuando la Asociación de Fútbol Argentino y el Sindicato de Jugadores de Fútbol Argentinos oficializaron la profesionalización del fútbol femenino argentino. Es decir, hace 3 años nomás. Así que está todo recién empezando, más o menos, ¿no? Bueno, vos calculás de acá 45 años atrás. ¡Claro! 45 claro. años cuando yo quería jugar, nada, olvídate, te decían machona, que nada, pero no sé lo que no te decían, bonita no te decían, pero a mí como me gustaba tanto, yo llevaba eso en el alma, cuando vos tenés una pasión, no te importa, a mí no me importó nunca, Yo, pobre mi madre, me sabía decir, hija, no, mira que te van a criticar, te van a decir, mira, a mí qué me importa, le decía yo. Por ¿a mí qué me importa, mamá? No te importaba nada, vos tenías la pasión por sobre todas las cosas. Es más, me han contado, sí, leí por ahí, que vos, con tal de jugar al fútbol, y sabías que las mujeres, que había equipos de mujeres en Japón, vos eras capaz de viajar a Japón sin saber dónde era. Sí, yo quería, vi una vuelta cuando yo me vine, porque yo era del campo, ¿no? Y yo me vine acá a trabajar a Córdoba. Y una vuelta en la televisión, todavía viendo que había mujeres de fútbol en Japón. Ay, no, mi corazón latía tan fuerte que yo dije, yo me quiero ir a Japón. Ahí me voy a ir, pero no tenía ni la más pálida idea dónde quedaba Japón, te puedes imaginar vos. ¡Qué divina! Y escúchame, Betty es Betty Gudiño, que fue una de las primeras mujeres del país en recibir el título de DT. Hablamos, como acaba de decir, hace 45 años atrás. Estamos hablándole y conociendo a Betty. ¿Cómo vivís entonces, después de haber sufrido lo que sufriste, de haberle puesto el pecho igual? ¿Cómo vivís este avance del fútbol femenino? Porque llegó para quedarse y esto empieza lindo. ¿Cómo lo vivís? Sí. Sí, está lindo, pero aquí en Córdoba yo te digo que son muy machistas. Todavía. Muy machistas en tema fútbol. Ajá. Muy machistas. Les falta un montón todavía. Por ejemplo, que las chicas las agrupen bien, que el club se haga cargo también de chiquitas, así como competencia, así como hacen los varones, también podrían ser las mujeres. Porque de ahí recién yo opino que vamos a tener jugadoras de élite como tienen los otros equipos de Europa. Claro. Porque tienen que ser semilleros. Porque claro, ahora todas las chicas que juegan van de grandes ya, ¿me entiendes? Ya están grandes. Claro. Y no sé si han jugado libremente o han tenido un profesor realmente que de chiquita les enseñe. Justamente entonces engancho con la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué falta? ¿Qué es lo que ves que debería hacerse ya como para que esto empiece a desarrollarse? Formar semilleros es una de las cuestiones que me dijiste. ¿Qué otras cosas? Y sí, que los clubes las acepten. Porque vos viste acá en Córdoba, unos años atrás, hace 2 o 3 años, fue obligatorio que los clubes tuvieran mujeres, un equipo de mujeres que claro, jugara. Exacto. Igual que en la... hace 2 años los clubes, la liga dijo, no, bueno, el que quiera que tenga fútbol femenino y el que no, no. Fíjate vos cuántos clubes tienen ahora mujeres femeninas en fútbol. Los grandes nada más. Porque claro, los otros más chicos, los que pudieron, se les sacaron así de encima. Así que, bueno, pero ya... Es un poco de desilusión ese, que no, la liga no siguió fomentando el fútbol, ¿no es cierto? Claro, por lo menos no con la obligatoriedad. Claro, con la obligatoriedad. Y Betty, decime para cerrar esta entrevista, ¿viste algunos partidos de la selección? ¿Viste algo del campeonato? Sí. Dame una opinión de qué te pareció, qué es lo que viste, como buena DT que sos. Mira, sí, jugaron, tenían, pero nos falta años a nosotros para compararnos con los europeos. Pero por eso te digo, sigo insistiendo que tiene que haber semillero para que las chicas vayan creciendo paulatinamente hasta llegar a la selección. Dejaron todas las chicas, yo las felicito, jugaron muy bien, pero les falta un montón. Estaba viendo el partido, los primeros minutos, se habían retrasado mucho ellas. O sea, y se hacían rápido, se deshacían de la pelota de lejos, ¿me entiendes? Yo vi 2 o 3 tiros que tenían la posibilidad además de avanzar y no avanzar, la tiraron de lejos como sacándosela de encima. Jugaba más a la defensiva que atacando, pero no, faltan. Esas suecas jugaban un montón. Y son una de las favoritas. Pero bueno, Betty... Falta. La palabra tal vez para redondear esta entrevista es falta, pero estamos en el camino, que no es poco, ¿no? Exactamente. las chicas decían, sí, hemos sembrado, sí, han sembrado mucho, han hecho mucho. Exacto. Al ir a un mundial ya, 2 mundiales creo que ya van, es mucho. Perfecto. Es mucho y yo las felicito y que sigan, las que pueden seguir, que sigan y bueno, y nosotros seguiremos luchando para que eso suceda. Perfecto, Betty. Nosotros te agradecemos muchísimo tus palabras, nos encantó conocerte. Hablábamos con Betty Gudiño, que fue una de las primeras mujeres del país en recibir el título de directora técnica. Así que un gustazo, Betty, y bueno, nos vemos la próxima, caminando este camino. Dale, dale. Un dale, beso grande. Muchas gracias, hasta luego. Nos vemos. Hay que alentar de selección, hay que alentar de corazón, de la cabeza. Y para cerrar esta columna, teníamos otro datito más también interesante. El 40, que tiene que ver con las mujeres, el deporte y los medios, ¿no? El 40% de los participantes en los deportes, en los distintos deportes, son mujeres. Pero los deportes femeninos solo reciben alrededor del 4% de la cobertura de los medios de comunicación deportiva. Así que imagínate si no nos falta. Pero bueno, el camino lo hemos empezado a andar. Vamos Argentina, vamos selección. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Simone Raimunda disparou as luanas, a palavra bunda é o português dos Brasis. A Janaínas todas foi Leila Diniz. Os nomes dizem mais do que o que cada uma diz. Somos mulatos, híbridos e mamelucos, e muito mais cafusos do que tudo mais. O português é o negro dentre as eurolínguas. Superaremos cãibras, furúnculos, ínguas. Desde la gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria, con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Nação grande demais para que alguém engula. Avisa os navegantes, bandeira da paz. Ninguém mexa jamais, ninguém roce nem burla. Este señor que está cantando y que nos sirve de reapertura del programa de hoy es, por si hay todavía alguien despistado y no lo reconoció, Caetano Emanuel Viana Téllez Veloso. ¿Y por qué Caetano abre esta segunda hora del Desde la Gente de hoy? Simple, el lunes está cumpliendo jovencísimos 81 años. Y damos fe del jovencísimo, sí, porque lo vimos en la sí última presentación en la Argentina, sí, y la verdad que está jovencísimo. ¿Vos lo viste, Mariana? No. Yo tampoco, entonces en plural ahí, para, porque quiere salvar alguna culpa porque él lo parece vio. Parece que sí, y encima ahora que está de moda la inteligencia artificial, que nos va a reemplazar o no, o incluso que va a superar al ser humano, no sabemos. Bueno, si hay algo que nos va a poder hacer es replicar a una artista arriba de un escenario, y lo que desde ahí transmite, eso por ahora es imposible. Y si ese artista es una leyenda viva de la cultura y una pieza fundamental del movimiento tropicalista del Brasil, bueno, menos que menos. João Gilberto falou. En Verdad Tropical, una suerte de autobiografía del tropicalismo, Caetano Veloso cuenta que en 1966 había acompañado a su hermana menor, que es María Betania, a San Pablo para participar de un concurso de televisión. A pesar de no ser tan novata en la música, Betania se sentía insegura y Caetano, para alentarla y seguramente también para molestar, le propuso que practicaran el juego en un bar cercano al canal. Alguien propondría una palabra y el participante que presionara antes el botón tendría que cantar una canción que la incluyera. Casualmente, desde una mesa vecina espiaba el productor del canal. Se acercó a ver quién estaba con Betania. Se presentó e invitó a Caetano a participar del concurso, que en el juego superaba ampliamente a su hermana. Esa misma noche hice mi debut en la televisión, recuerda Caetano, y a partir de ese momento, mi conocimiento de letras de canciones brasileñas y mi memoria se convirtieron en leyenda. Cerramos este festejo por los 81 años que cumple Caetano Veloso este lunes con el tema que abre el último disco del bahiense, Meu Coco, en el que dice: el portugués es el negro entre las eurolenguas. Superaremos calambres, forúnculos, ojos llorosos, con naras, con betanias y con elis haremos feliz al mundo. Y lo hicieron. Chineses, morenos a Belê, a mora amanhã. Nosso futuro vê açaí guardiã. O Birajaras, meu carimã, saputi. Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi. Irene, rira, noel, caim, ari. Tudo em buarcará na arca de zumbi. Sabé. Desde la gente, desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. El próximo martes, con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, se proyectará El Científico Rebelde, documental de Rodolfo Petris sobre el extraordinario Oscar Barsavsky. ¿Qué sabes de Oscar Barsavsky? Leemos la invitación a la proyección. Esta pregunta, abierta, imprecisa, tentativa, guía la indagación de Rodolfo Petris alrededor de una de las figuras más interesantes del campo intelectual argentino de la segunda mitad del siglo XX. Matemático, físico, químico, economista y epistemólogo, todas estas etiquetas deslucidas para describir a un gran polemista que se atrevió a discutir el modo en que producimos ciencia, que pensamos la tecnología, el desarrollo, la historia, la política, la cultura y hasta el modo en que se organizó la socialización más temprana. La puesta en valor de su pensamiento nos recuerda cuáles eran esas grandes preguntas que valía la pena hacerse más allá de las convulsiones y derivas de las distintas modas intelectuales. Tras la proyección del documental habrá una charla con el director Rodolfo Petris. Reiteramos entonces, martes 8 de agosto, 19 horas, entrada libre y gratuita. Proyección de El Científico Rebelde, en la sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Solidaridad. El martes pasado, en el Centro Cultural de la Cooperación, se llevó adelante el segundo encuentro del ciclo de charlas 40 años de democracia, ideología, cultura y política. Participaron de este ciclo el martes pasado Nuria Hiniger, doctora en antropología, Eduardo Gruner, doctor en ciencias sociales, Atilio Borón, doctor en ciencias políticas, y Susana Reyes, maestra y fundadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Quien coordinó esa mesa fue el director del Centro Cultural de la Cooperación, Juan Carlos Junio, que está sentado aquí con nosotros. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo también a nuestra audiencia. ¿Qué tal esa segunda experiencia de las mesas por 40 años de democracia? Seguimos con una valoración positiva también de esta segunda mesa. En realidad la idea es generar un ámbito de debate, intentar hacer un aporte al debate político del máximo nivel posible, que salga de un poco de la coyuntura, de el lenguaje y el idioma condicionado por lo electoral, uh-huh. por la demanda del voto, por la publicidad político-electoral. Entonces, por la pobreza del debate. Sí, es, efectivamente, por todo por la agenda, por la agenda de la derecha. ¿No? Así es que, bueno, ellos tienen los medios de comunicación. Por lo tanto, lo nuestro acá en el Centro Cultural, desde una visión política, es precisamente poder presentar debates que trasciendan, que tengan más profundidad ideológica, más profundidad cultural, que tengan una visión, una panorámica más del mundo, en fin, de la propia historia argentina y de la herencia cultural de la humanidad, y que todo eso, bueno, se termine cada uno dando su opinión. Nosotros incluso nos interesa que haya matices, los hubo, inevitablemente. Así que, bueno, esta segunda, si bien tiene el mismo título estratégico, ideología, cultura y política, muy ambicioso ese título, sí. ¿no es cierto?, muy abarcador, pero bueno, acá abordamos un poco también el tema de los 40 años y la militancia política, la militancia social, que nos parece que en tal sentido hay una carencia, hay una debilidad, no solo en la Argentina, sino prácticamente universal. Recuerdo que el anterior estaba referido a los avances de la derecha, ¿no? O sea, damos sí. por descontado que hay un avance de la derecha, ¿no? Sí. Así que, bueno, intervinieron todos los panelistas y bueno, y después hubo algún debate, ¿no? Sí, la idea es invitarte a vos a refrescar un poco lo que se dijo en la mesa y para quienes no pudieron escucharla o seguirla por internet, que escuchen algunos de los conceptos. Por ejemplo, abrió Nuria Hiniger, doctora en antropología y secretaria general de la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado. ¿Qué dijo ella? La escuchamos. Me parece que detenernos un toque en el carácter de la crisis es importante porque es lo que nos permite pensar cuál es el marco de la disputa de la democracia, del pueblo y de la militancia y sobre todo cuáles son las tareas que nos tocan en este momento. Y me parece que además es central porque efectivamente nos acostumbramos en los últimos 20 años a que la dinámica de la política se circunscribe o se circunscribía al momento de la elección, ¿no? Que la democracia es el momento de la elección. Y efectivamente hay algo de eso, pero esto no siempre fue así. Juan Carlos lo decía, bueno, la democracia es no solo un concepto en disputa, sino un terreno de disputa en general, que como tal va modificándose con el tiempo, digamos, si no, no sería una disputa. Y me parece que también nos ocurre por la crisis y por este hábito, digamos, a focalizar en el momento electoral toda la condensación de la política de los últimos 20 años e incluso tal vez 40, habría que pensarlo un poco más de manera ampliada, genera una angustia muy importante, digo, porque estamos con mucha dificultad para pensar cómo los proyectos políticos que hoy se ponen en juego en la Argentina, en el terreno electoral, efectivamente representan algo que sea esperanzador, que nos ilusione, que den ganas de algo que pase después de octubre. Y eso no está, digo, y eso no, también vale la pena sincerarnos, independientemente de quién va a votar cada cual. Hay algo que no está ocurriendo en este periodo electoral, que es resolver los problemas de la crisis. Y que hay algo de esa crisis o de la profundidad de esa crisis que evidentemente no se puede resolver en términos exclusivamente electorales y desde mi punto de vista en esta elección no se resuelve. Eso en algún punto, me parece a mí, debería quitarnos angustia y por otro lado debería generarnos la ansiedad de redoblar los esfuerzos militantes para pensar por dónde ir. Me parece que entonces hay que volver a otro terreno, ¿no? Y que este momento de crisis nos obliga a reubicarnos en algo que también forma parte de la historia de la democracia, de los 40 años de democracia y también de la historia larga del movimiento popular, 500 años de capitalismo. y es precisamente esa experiencia creativa y creadora del movimiento popular. No hubiera habido kirchnerismo sin las luchas enormes, interesantísimas, sumamente creativas, sumamente combativas de la crisis del 2001. No hubiera existido. Escuchábamos a Nuria Hiniger en la charla del martes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación. Nuria Hiniger, doctora en antropología y secretaria general de la Comisión Interna de ATE del CONICET. Hiniger hablaba de la democracia como un concepto en disputa. Y además se ponía ella, ¿no? Como mostraba la angustia y la ansiedad, ¿no?, que hay ahora frente a estas elecciones. Sí, efectivamente, en la apertura yo planteé, y en realidad lo había planteado ya en la reunión anterior, que la democracia no se puede analizar como un concepto ahistórico, sino que tiene un determinado momento y que desde la fundación de la democracia moderna, es más, dije, voy a dejar a la democracia fundacional griega y vamos a empezar, aunque sea con la Revolución Francesa, siempre ha sido en disputa y no se puede entonces hacer una cosa generalista. Segunda cuestión, está condicionada por los sectores dominantes, por los núcleos del poder dominante, por núcleos de clase que condicionan la democracia. Si no, sería una suerte de abstracción separada de las luchas económicas y políticas. Lo que entonces, creo, plantea centralmente Nuria, entre otras cosas, es el tema de la relación entre el acto electoral y las necesidades, yo diría, más estratégicas de cambios en la política que no resuelve en sí mismo el acto electoral. Claro. Y creo que no puedo más que coincidir en lo central, porque en el sistema democrático moderno nuestro, vuelvo a aquel de la división de poderes que nació con el iluminismo y la Revolución Francesa, el acto electoral es un hecho trascendente, el pueblo se expresa. Y el sufragio universal es una conquista de los pueblos, no es una donación del poder. No existió siempre el sufragio universal, y cuando existió, existió con un sentido censitario, donde no votaban los pobres, no votaban solo las mujeres. Bueno, en el 16 vino la ley Sáenz Peña y ya estaba el voto universal, faltaba el 50% de la ciudadanía, del padrón del pueblo, que eran las mujeres. Bueno, por lo tanto, es un elemento fundamental el voto en nuestro sistema. Sin embargo, creo que está demostrado por la vida, por la política en todas partes, que es insuficiente. Claro. En todo caso, hay sectores dominantes que apuestan a que solo haya cada dos años o cada cuatro o lo que sea, una elección, y en el medio pasividad. Exactamente. Social, cultural, política, que no se manifieste en contradicciones, disputas, luchas, nada. Lo que está diciendo Nuria y compartimos es que en realidad eso es una democracia empobrecida, y que para las grandes mayorías eso es una dificultad, es un obstáculo. Las grandes mayorías necesitan compensar el poder que deviene de lo real, el llamado poder real, económico, mediático, militar, cultural, eclesiástico, que eso lo tiene ese mismo poder con la movilización y la lucha popular, claro, que conmueve al pueblo, conmueve a la sociedad y conmueve al poder. Nuria decía que el kirchnerismo no hubiese sido posible sin la movilización del 2001, que lo que nos está faltando ahora es la movilización popular, no porque estemos en la misma situación que el 2001, pero porque el pueblo no está en la calle. Y en la mesa, cuando habló Gruner, también dijo cómo es posible que la Argentina no haya salido a la calle con lo que está pasando en Jujuy, con otras palabras. Sí, efectivamente, no solo por lo de Jujuy, que creo que coincido plenamente en eso con Gruner, porque hay una pueblada muy grande, hay en Jujuy una política represiva del gobernador, de yo le llamo Fuente Ovejunesco, que no sé si va a terminar como terminó el comendador de Fuente Ovejuna, y no hay todavía una solidaridad nacional con esa gran lucha. Por eso volvemos a lo que de algún modo aspiraba a suscitar el debate, el enunciado de la charla, que es el de la militancia social. Y es una crisis que es, insisto, universal y nacional. En los últimos años también nuestro gobierno también careció, tuvo esa insuficiencia en general de no interpelar y no convocar al pueblo a que tenga un protagonismo en las calles. Las calles no solamente la Plaza de Mayo, son todas las plazas del país, todas las calles del país, las instituciones del país, de trabajadores, de estudiantes, en fin. Y eso, si tenemos esa carencia, estamos en un gran problema. Él es Juan Carlos Junio, está repasando con nosotros lo que fue la mesa del martes pasado en el Centro Cultural de la Cooperación, 40 años de democracia, ideología, cultura y política. Lo nombrábamos hace un rato, también estuvo allí Eduardo Gruner, quien dijo, entre otras cosas. Recuerdo siempre en 1973, Sartre publicó un artículo que se llamaba Elecciones, trampa para tontos. Por supuesto, no era que Sartre estaba en contra de que hubiera elecciones, ni mucho menos, pero él quería desnudar una contradicción. Básicamente la siguiente. Él decía, en las prácticas sociales de la vida cotidiana, y ni digamos ya en la militancia, los sujetos actúan como colectivo. Los obreros en sus asambleas de fábrica, los estudiantes en sus asambleas de facultad, las asambleas callejeras, ¿no es cierto?, que se multiplicaron en el 2001, eso se hace en público, a la vista de todos. Se levantaba la mano a la vista del patrón, del poder, del Estado y de la policía. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, ahí actuamos en forma colectiva, pero cuando cada 2 años o 4 años, cuando se nos dice que se encarna la democracia, como decía Nuria, tenemos que votar. Ahí somos ciudadanos individuales. Uno por uno es la serialización que llama Sartre, ¿no? En lugar de el grupo, es la serie. Uno por uno vamos a un cuarto muy simbólicamente llamado oscuro, donde nadie nos ve. Y Sartre es muy fuerte porque dice, es decir, tenemos la posibilidad de traicionar impunemente a nuestro colectivo social. Es decir, de hacer una cosa, ¿no es cierto?, en la asamblea o lo que sea, y después votar al enemigo. Y está, por supuesto, entre estos condicionamientos, conflictos, la cuestión del neoliberalismo que se mencionaba acá. Y lo que se suele calificar como crisis de representación. Esto también es una discusión importantísima, me parece a mí. Porque ¿qué quiere decir exactamente esto? Quiere decir que los representantes ocupan el lugar de los representados, por supuesto. ¿Y qué es la representación si no? Por definición, un representante es el que ocupa el lugar del representado. Pero el problema es que planteado así, no hace más que refrendar una separación radical y absoluta entre lo que también eufemísticamente se llama la clase política y los sectores populares, el pueblo en general y demás. Entonces, cuando hablamos de crisis de representación, también tenemos que considerar la posibilidad de que el sistema de representación sea un sistema permanentemente en crisis en este sentido. El resultado lamentable de todo esto es que buena parte de la sociedad parece haber perdido el sentido, la densidad histórica de todas estas contradicciones y estos conflictos, lo cual ha redundado en una degradación, como yo no había visto nunca en estos tiempos, incluyo por supuesto a la Argentina, una degradación de la política. Escuchábamos fragmentos de la intervención de Eduardo Gruner en el Centro Cultural de la Cooperación esta semana, en el ciclo de charlas 40 años de democracia, ideología, cultura y política. Gruner un poco hablaba de lo que estábamos hablando nosotros antes, ¿no? La democracia reducida a votar cada 2 años, ¿no? Y también mencionaba la crisis de representación. Sí, creo que está bien lo que vos decís, Ernesto. Hay un parentesco directo, una relación directa entre el tema anterior y este. Sí. Gruner agrega la reivindicación de un proceso asambleario. Incluso mencionó, bueno, en la Atenas del siglo de oro, griego, en el siglo de Pericles, en el quinto antes de Cristo, bueno, se vivía un estado, se discutía en el ágora y se tomaban decisiones. Por supuesto, no los esclavos, ¿no? Era una sociedad esclavista. Entonces, plantea el tema de que no hay nada mejor que un estado asambleario de estudiantes en los centros estudiantes, de los trabajadores en los sindicatos, e incluso hace una observación sobre el voto secreto. En mi opinión, en las sociedades actuales donde vivimos millones y millones de ciudadanos, no solo en las grandes urbes, en las provincias, uh-huh. Cualquier ciudad, bueno, si hay ciudades de 2 o 3 mil habitantes, pero la gran mayoría tiene 10, 20, 30, 100 mil, 500 mil. ¿Cuántos habitantes hay en Mar del Plata o en La Plata o en cualquier uh-huh. capital? ¿Cuántos habitantes hay en Lomas de Zamora o en La Matanza? Por lo tanto, creo que tendría que haber, volvemos al tema anterior, una acción empujada desde el gobierno, desde las fuerzas políticas, desde los núcleos culturales, de que haya protagonismo popular en cada uno de los ámbitos de la vida, ¿no? Del club del barrio, que haya una convocatoria, que haya actividades sociales y culturales, del centro estudiante, de los docentes, de los estudiantes, de los sindicatos, que no haya burocracias, etcétera, etcétera. Eso estamos de acuerdo. Esos son momentos y procesos históricos. Quiero decir lo siguiente. El voto secreto, veamos la Argentina para no hacerla muy larga. Sí. ¿De dónde viene el voto secreto? En contra del voto cantado. Claro. Porque el voto cantado era inhibitorio de la actitud del votante, del ciudadano. Los patrones mandaban a que los votaran. Patrones, los caudillos, entonces el voto secreto fue una conquista, porque entonces el ciudadano puede votar libremente, sin la presión del poder local, poder político, económico, del patrón, de quien sea, ¿no? Entonces, es cierto que después yo en el cuarto oscuro puedo votar distinto a lo que manifiesto públicamente, pero en realidad yo creo que hay que verlo en su momento como una conquista democrática. Obviamente vienen infinidad de complejidades alrededor del voto, del acto electoral, de los sistemas de votación, pero en una palabra, volviendo al enunciado de la charla, francamente nosotros lo que creemos que se tiene que recuperar la militancia social, cultural y política, que en el plano, por ejemplo, del cooperativismo, nosotros lo reivindicamos como participación, y luchamos para que en nuestras cooperativas haya participación de la sociedad, y sobre esa base que creemos que nuestro movimiento es democrático. No es democrático que el presidente del instituto diga nosotros somos democráticos, sino porque luchamos efectivamente para que en la base haya participación. Bueno, de eso se trata, en mi opinión, en lo que diríamos la democracia moderna emergente de la Revolución Francesa y la división de poderes, que tendría que haber un sistema electoral, pero muy nutrido de participación y de movilización popular. Y muchas veces eso es una carencia. Petro en Colombia, tuvo una crisis hace poco porque mandó al Parlamento una ley de reforma de salud que era un compromiso electoral. Una parte de su gobierno votó en contra de su ley y los desplazó. Pero no es eso lo que quiero significar. Convocó a cientos de miles de personas para que lo apoyen en ese desplazamiento de los que no votaron a favor del pueblo y para que lo apoyen para insistir en el Parlamento. Lo doy como un ejemplo de lo que se trata también, que quienes lideran interpelen al pueblo y no se queden en el molde. Juan Carlos, en unos minutos seguimos repasando esta mesa. ¿Te podés quedar? Te invitamos un café, aunque sea. Bueno, sí, cómo no, no puedo rechazar el café. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Seguimos junto a Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación, repasando la mesa que se desarrolló el martes pasado en el CCC, en la que se habló sobre participación, ciudadanía y militancia a 40 años de la recuperación democrática. Cerró esa mesa Atilio Borón, pero lo vamos a escuchar ahora, tercero en la lista de lo que ya vinimos escuchando. Ya escuchamos hace un rato a Nuria Hiniger y a Eduardo Gruner, pero ahora vamos con Atilio Borón. En Francia, la población insatisfecha con la democracia, antes, un poquito antes de estos incidentes que hubo ahora, era el 56%. O sea, más de la mitad de la población francesa demostraba una clara insatisfacción. En Japón, que también nos lo presentan siempre como un modelo de estabilidad, etcétera, los insatisfechos son 59%. En Estados Unidos, 62%. En Italia, 66%. Paradojalmente, hay menos insatisfacción con la democracia en Latinoamérica que en esos países que les mencioné. Hay un dato muy significativo. Ha crecido el número de gentes que en América Latina dice que le da lo mismo la democracia o cualquier otra forma de régimen político. Nos da igual. Pero en América Latina sí hubo también una baja, ¿verdad? Entre el 2010 y el 2020 se bajó de un 63% de gente que estaba satisfecha, ahora es 49%. O sea, nos estamos europeizando. Entonces, o toda esta gente está loca o son unos zarpados que no valoran lo que tienen, o es que hay algo que ha pasado con las democracias que no han producido los bienes, los servicios, la calidad de vida que se suponía tenía que producir una democracia. Bueno, hay muchas estadísticas, ¿verdad? No voy a darles más que una, que a mí me interesó siempre mucho, y es aquella que compara la riqueza del 10% más rico de la sociedad con la pobreza, ¿verdad?, del 10% más pobre de la sociedad. ¿Cómo está esa relación entre los más ricos, y los más pobres? Bueno, cuando comenzó el tránsito democrático en este país, totalmente fetichizado, como decía recién Eduardo, la distancia entre esos segmentos, el 10 más rico y el 10% más pobre, era de 13 a 1. En el 2001-2002 la Argentina llega al 26%, 26 a 1. Y los últimos datos que tenemos, que son de finales del año pasado, es de 20 a 1. Entonces, paradojalmente, después de 40 años de democracia, tenemos una situación en la cual la desigualdad económica, social y de todo tipo se ha empeorado, ¿verdad? Y es un empeoramiento, digamos, que requiere, para ser remediado, unas políticas de Estado muy, muy fuertes, porque esto no lo resuelve el mercado. Esto o se resuelve con políticas públicas, voy a lo que decía Nuria, o la dinámica del mercado lo que va a hacer es producir un ensanchamiento de esta distancia entre los más ricos y los más pobres. O las masas salen a la calle y hacen la historia, ¿no es cierto? Y ojalá que de una manera pacífica, o de lo contrario, bueno, el futuro, ¿verdad?, puede ser este progresivo languidecimiento del proyecto democrático, la frustración, el resentimiento, y ojo, de repente que aparezca un loco, ¿verdad?, como Hitler, a quien lo consideraban un loco en el año 1920-1921, y en 1933 resultó ser el líder más respetado y amado de Alemania. Entonces, ojo, y votado, y que llega con votos. La democracia languideciendo, la insatisfacción democrática de la que hablaba Cristina Fernández de Kirchner, eso decía Atilio Borón, doctor en ciencias políticas, en el encuentro esta semana en el Centro Cultural de la Cooperación. Está repasando esa mesa Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Después de escuchar a Borón, ¿qué te vino? Que anotabas ahí. Sí, habló Borón, yo ya estoy, ya estamos. Terminó acá. Claro, creo que Atilio plantea un tema crucial. Es en el mundo entero y también en la Argentina hay un crecimiento de la concentración de la riqueza. O sea, el capitalismo está en una fase que logra, yo diría, superar a los sistemas democráticos. Me refiero a los grandes monopolios capitalistas, las grandes corporaciones, tanto en el plano local. Ustedes saben que yo prefiero no hablar de nacional, sino de local, porque no tienen una connotación nacional. Incluso sus razones sociales tienen sedes en Luxemburgo, en Liechtenstein y todo eso. Pero también en el mundo entero hay un proceso de concentración, hay un avance, todo eso. Y eso implica transferencia de riqueza de los sectores populares hacia esos núcleos concentrados. Por lo tanto, el sistema político democrático, en ese sentido, ha ido perdiendo legitimidad, porque en definitiva lo que los pueblos necesitan es mejorar sus niveles de vida, tanto económicos, sociales, como en todo caso culturales, derechos civiles y derechos de todo tipo. Efectivamente, eso es así. Por lo tanto, y en la Argentina también. Yo quiero recordar que, por ejemplo, los salarios del sector de ingresos fijos durante el macrismo perdieron 19 puntos, ¿no? Es cierto que durante nuestro gobierno ahora esos 19 puntos en una parte de los asalariados no se recuperaron. En todo caso, en los gremios fuertes, con convenios y qué sé yo, se ha logrado avanzar incluso por encima de la inflación, incluso de la inflación tan alta que tenemos actualmente. Pero es cierto que hubo un retroceso en materia de distribución de la riqueza. Durante los años del kirchnerismo, hasta el 2015 se avanzó hacia el 50-50, que siempre suele mencionar Cristina, y luego se retrocedió. Simplemente saco una foto de un periodo de 20 años y lo hago muy rápidamente, pero bueno, volviendo entonces a lo que dice Atilio, tenemos en general un proceso de descreimiento en la democracia. Da los ejemplos de países como Japón, como Estados Unidos, como Italia, que Italia es el ejemplo más peligroso de todo esto, porque claro, después de 100 años de la marcha sobre Roma en 1922, hay una primera ministra fascista, porque esta mujer efectivamente es militante de la fuerza del fascismo italiano. Así que no es escindible la distribución de la riqueza y la conquista de todo tipo de derechos del sistema democrático. Por eso nosotros convocamos e interpelamos a las fuerzas políticas y a las fuerzas sociales a, en fin, unirse para y convocar al pueblo en su apoyo para distribuir riqueza. Eso es conflicto. Claro, porque sí, los sectores concentrados no ceden su riqueza graciosamente. Hay que ir inevitablemente a un conflicto que, como decía Atilio, esperemos que no sea violento, nadie quiere eso. Claro. Pero lo que no queremos tampoco es el congelamiento de la situación social y cultural en este lugar, que además la tendencia es, como aquí se decía, a que crezca la concentración de la riqueza, y nosotros necesitamos lo contrario, la distribución de la riqueza, y eso es lo que esperamos que haga el próximo gobierno. Claro. Ahora, el capital en este sentido ha logrado algo, el ocultamiento de esto, y se lo endilgó a la democracia, al sistema político, ¿no? Porque sí, es como sí, que la gente ve que el problema está ahí, sí, y no porque, en el justamente claro, en la claro, porque se apunta todo el tiempo, se apunta a que la culpa la tienen los políticos, claro, y el verdadero poder real, que es el verdadero beneficiario de eso, claro, no son los beneficiarios, los diputados, los senadores, los concejales, los intendentes, sino que los beneficiarios son esos grandes grupos económicos que, si uno ve los datos de sus balances o cifras, va a ver que año tras año, salvo alguna rareza, tienen cada vez más riqueza. En una charla que hubo el otro día acá, Heller daba el ejemplo de tres o cuatro grandes rubros multinacionales, sí, que ganaron ciento y pico de miles de millones de dólares en la pandemia. En pandemia, sí. En no plena esperado, pandemia. No esperado. Por lo tanto, esos son los culpables, esos son los que concentran la riqueza y esos son los que después, a través de sus medios de comunicación, dicen la culpa la tienen los políticos. Son los otros. Bueno, cerramos con Susana Reyes. La mesa era sobre participación, ciudadanía y militancia y nos pareció que era un buen cierre el de Susana Reyes, maestra y fundadora del Centro Educativo Isauro Arancibia. Hemos hablado muchas veces en Desde la Gente de esta escuela que recibe sobre todo a jóvenes en situación de calle, o ella ahora explica que tampoco está muy bien llamar a jóvenes en situación de calle. La escuchamos. Y bueno, para nosotros son un ejemplo de resistencia. Digamos, nosotros necesitamos desde el Isauro pensar en todo lo que nos rodea. En ese sentido, nosotros lo primero que hicimos con estos pibes, estas pibas que se acercaron al Isauro, siempre fue tratar de insertarlos en esa comunidad, ¿no? Entonces, cuando hacíamos reuniones con los vecinos y vecinas en la escuela, por ahí con el dueño de la pizzería, que venían a hablar de la seguridad, ¿se acuerdan? En esa época que había reuniones de seguridad. Bueno, invitábamos, por supuesto, a los estudiantes, y ellos decían, pero ¿quién puede estar más inseguro que nosotros que no tenemos una puerta que cerrar? O sea, era como, y bueno, y entonces empezamos a cambiar y a decir, no son, primero se decía pibes de la calle, después empezó a decir pibes en situación de calle. Nosotros ahora decimos que son los vecinos que no tienen casa, son los vecinos de San Telmo que no tienen dónde vivir. Nosotros trabajamos con la memoria, con la historia, porque una característica también de esta población es vivir la inmediatez, el presente permanente. Entonces, eso fue un desafío para nosotros también, pensar cómo le enseñamos, cómo trabajamos el devenir histórico, de dónde venimos, quiénes son, por qué están en esa situación. Y bueno, digamos, hoy los pibes, las pibas que ya están en el secundario, que han pasado por la escuela aprendiendo a leer y escribir a los 18 años, hoy están transitando la universidad, por ejemplo. Varios están en la Universidad de Avellaneda haciendo carreras universitarias. O sea, lo que le tenía preparado el sistema, que era cárcel, calle, consumo, bueno, la escuela junto con esta población pudieron torcerlo, ese destino, ¿no? Escuchábamos a Susana Reyes, maestra y fundadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, el Isauro. Uh-huh. De algún modo, un pantallazo, ¿no?, de la democracia, de lo que estabas hablando antes, Juan Carlos, de la democracia participativa, o sea, no reducida a voto cada dos años, ¿no? La experiencia esta del Isauro, sí, Arancibia. Nosotros, voy a hacer un autoelogio. A ver. Por algo la invitamos. Claro, claro. Porque es el ejercicio práctico, claro, vivo, claro, de la militancia. Claro. Por eso la dejamos para el cierre. Sí, porque es optimismo puro, más allá de que el trabajo y la militancia de ellos debe ser espinoso, duro, difícil. Durísimo, claro. Pero bien, se han sostenido en una comunidad, en una barriada, alfabetizando, educando, no solo educando a enseñar a leer y escribir, como ella explicó muy bien ahí, sino todo lo que tiene que ver con la vida de niños y jóvenes que están en un estado de marginación total, absoluto, de forma tal, y decir hoy, bueno, esos chicos que no tienen dónde vivir, que no tienen puerta para cerrar en su casa, que terminan el secundario, algunos ya están en la universidad, bueno, creo que es un ejemplo maravilloso de que siempre se puede resistir. Ella utilizó la palabra, sí, resistir. Sí. Siempre se puede resistir a pesar de la hostilidad del medio. Ella misma creo que es un gran ejemplo. Es una muchacha que fue perseguida, reprimida durante la dictadura, en fin, con una historia combativa muy grande. Así que bueno, creo que fue un gran corolario. Lucha contra, ¿no?, que el Isauro lucha contra dos cuestiones. Una, la cuestión social concreta, su alumnado, digamos, y la otra, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que persigue, que es hostil insistentemente a esos proyectos, sí, uh-huh, es hostil el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sí. Y ella dice que trabajan desde la memoria y el sábado que viene votamos y estaría bueno también votar desde ese lugar, ¿no? Desde la memoria. Sí, la memoria siempre es un valor notable, extraordinario. Yo terminé, ya habíamos terminado el acto y yo memoricé la situación de América Latina, porque estaba un poco pesimista el acto, ¿no? Entonces relaté, en Honduras hay una mujer presidenta de izquierda, en Guatemala, un país tradicionalmente ultraderecha, ahora hay un balotaje con dos candidatos progresistas. Venezuela se sostuvo, Cuba se sostuvo, vamos a volver a triunfar en Ecuador. Uh-huh. Bolivia se sostiene. Brasil triunfó Lula, por poco, como decían en el club de mi barrio, por el hocico, pero ahí está Lula, sí. ¿No es cierto? Y yo confío que va a avanzar sobre una parte de la sociedad que estaba ganada por el bolsonarismo. Chile, que en realidad es un gobierno que hoy podría ser muy discutible, pero es la emergencia de una movilización popular fenomenal. Y por qué no decir México y la Argentina, uh-huh. ¿No es cierto? Que, bueno, son dos grandes países. Por eso también lo que pase en la Argentina desde el punto de vista de sostener un proyecto popular es determinante para nosotros mismos y es determinante para América Latina. Pero América Latina es una gran esperanza y demuestra que todo esto, estos manejos de los valores políticos y culturales y del dominio económico al capitalismo no le alcanza para triunfar en las elecciones porque sus propuestas son muy, pero muy negadas por el pueblo, rechazadas por el pueblo. Y no es que pierden las elecciones porque tienen ganas. No, no. Luchan a muerte y las pierden. Por lo tanto, ahí hay un fenómeno contradictorio que es típico de América Latina, de esta nueva ola de gobiernos progresistas. Él es Juan Carlos Junio, director del Centro Cultural de la Cooperación. Repasamos hoy la mesa número 2, que se realizó a 40 años de democracia, ideología, cultura y política. En este caso, puntualmente, se habló sobre participación, ciudadanía y militancia. Juan Carlos, muchas gracias. No, gracias a ustedes una vez más y un gran abrazo a nuestra audiencia. Desde la gente, Agenda Cooperativa. Música en el CCC. El próximo jueves se presentan los cantores de Quillahuasi, uno de los grupos más importantes de la historia de la música folclórica de Argentina. Los cantores de Quillahuasi, que están cumpliendo 70 años de trayectoria, están integrados por Nelson Pérez, Alberto Aristegui, Marcelo Robles y Mauro Cayano. Reiteramos entonces, los cantores de Quillahuasi se presentan el próximo jueves, 10 de agosto, 20:30, con entradas a 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese, del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Piensan las criaturas mudas telepáticas. Piensan las chiquillas ciegas e inexactas. Piensan las mujeres rotas, alteradas. Piensan las heridas como rosas cálidas. Era lunes, empezaba la semana y si bien Japón se encontraba en guerra como buena parte del planeta occidental y cristiano, en esa mañana del lunes 6 de agosto de 1945 algunas tareas eran las tradicionales. Desayuno con arroz, sopa y guarniciones, limpieza de los hogares desabastecidos por la guerra, el juego de algunas niñas y algunos niños por aquí y por allá. Todo eso hasta las 8 y 14 de la mañana, en que empezó a sonar una sirena porque se acercaba un avión enemigo. A las 8 y 15 lanzaba sobre la ciudad japonesa de Hiroshima la primera bomba atómica usada directamente sobre población civil. La rosa de Hiroshima, rosa hereditaria. La rosa radiactiva, estúpida e inválida. La rosa con cirrosis, la antirrosa atómica. Ibakuya es un término japonés que significa persona bombardeada. Ser un Ibakuya es haber sobrevivido a los bombardeos nucleares de los aviones estadounidenses en las ciudades de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y de Nagasaki, el 9 de agosto de ese año 1945. Esas acciones bélicas en las que se unieron la ciencia y las milicias se cumplieron cuando el presidente estadounidense Harry Truman aprobó que la Fuerza Aérea lanzara las bombas sobre esas ciudades. Y no hay cifras definitivas de cuántas personas murieron a causa de los bombardeos del 6 y del 9 de agosto del 45. En la ciudad de Hiroshima, con una población de 350.000 personas, se estima que 140.000 fallecieron. Pero para quienes no murieron, los Ibakuya, fue solo el comienzo de años de dolorosas heridas, enfermedades, miedo y discriminación. Se estima que cuando se arrojaron las bombas, las temperaturas en el momento de la explosión osciló entre los 4.000 y los 7.000 grados centígrados. Hubo cuerpos que se desintegraron en el momento. Y la onda expansiva derribó casas, edificios, escuelas, hospitales. El presidente yanqui, Harry Truman, informó por televisión que un avión, y acá van comillas bien grandes, un avión americano había bombardeado. Que quede claro, a ver. Cuando escuches la traducción, cuando se dice americano, se está refiriendo a norteamericano, o mejor, a estadounidense. Un avión americano acaba de lanzar una bomba sobre la ciudad de Hiroshima, destruyendo su utilidad para el enemigo. La potencia de esta bomba es superior a la de 20.000 toneladas de TNT. Es una bomba atómica. Es la dominación del poder elemental del universo. A propósito de Harry Truman, el escritor uruguayo Eduardo Galeano escribió un texto muy, muy galeano, al que llamó La bomba de Dios. Ahí leemos. En 1945, mientras este día nacía, murió Hiroshima. En el estreno mundial de la bomba atómica, la ciudad y su gente se hicieron carbón en un instante. Los pocos sobrevivientes deambulaban, mutilados, sonámbulos, entre las ruinas humeantes. Iban desnudos y en sus cuerpos las quemaduras habían estampado las ropas que vestían cuando la explosión. En los restos de las paredes, el fogonazo de la bomba atómica había dejado impresas las sombras de lo que hubo. Una mujer con los brazos alzados, un hombre, un caballo atado. Tres días después, el presidente Harry Truman habló por radio. Dijo: agradecemos a Dios que haya puesto la bomba atómica en nuestras manos y no en manos de nuestros enemigos, y le rogamos que nos guíe en su uso de acuerdo con sus caminos y sus propósitos. A las 11:02 del 9 de agosto de 1945, Estados Unidos de Norteamérica lanzó una nueva bomba, esta vez en Nagasaki. La ciudad se redujo a un montón de escombros y causó la muerte instantánea de al menos 70.000 personas. un papel de seda flota en la humareda, lleva la corriente, derramado el puente, lágrimas. Sí, temazo. Bien, bien abajo, ¿no? Sí. Quedamos después de este recuerdo, ¿no?, de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki. Son tremendos los números. Duelen tanto seguir escuchándolos. Sí, y qué terrible que aún hoy, en guerras que se suceden en este momento, siempre está la amenaza de que alguna de las partes tire alguna de estas bombas atómicas, sabiendo ya lo que hace. Pero bueno, es lo que buscan. Quizás es un poco inocente lo que yo digo. Nos despedimos entonces, sí, con Postal de Guerra, es, sí, esta canción, ¿no? Es un tema de Mariela Walsh, en la versión que grabó Susana Rinaldi. Esto es lo que estamos escuchando. Así es, será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Vamos a estar en veda, así que de política nada, che. Sí, por favor. Bueno, hablemos de otra cosa. Chau, chau. Árboles quemados, pálidos harapos, naufraga en la charca, se hunde una sandalia, lágrimas, fantasmales pasos huyen en pedazos, sombras y juncales, un montón de madres, lágrimas. Ay, ¿cuándo volverá la flor a la rama y el olor?